Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Buenas noches nuevamente en los estudios de Nacional Rock, transmitiendo para el mundo Distinto Tiempo. Cambiamos un poco la entrada, ya que, porque si no te aburrís, ¿no? Hoy tenemos un programa de rock and roll. Rock and roll, recuerdos de colegio. En esta época del mundial, además, ¿no? Que obvio. Hay esta fiebre del fútbol. Fiebre es poco. Sí, fiebre es poco. Sí, enfermedad un poquitito más, sí. Así que... Pero bueno, viene bien que nosotros nos mezclemos y nos metamos un poquito en el mundo del fútbol también, porque nos ha gustado. Pero en este caso es el fútbol y un poquito más, ya ustedes van a ver. O el poquito más y el fútbol después. Digamos que para mí en este caso es así. Así es. Les recordamos que no se pueden escribir al Facebook de Distinto Tiempo, hacerse amigo y enterarse de quiénes son los invitados. También hay otro sitio donde nos pueden escuchar, que ya lo vamos a publicar en nuestro Facebook, ¿no? Bueno, empezamos con dos clásicos. Estamos en Distinto Tiempo. Un tiempo de paz Distinto Tiempo. Nito Mestre. Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la media. Durante noche. Todo junio, cualquier excusa viene bien para prender la tele, después mutearla y escuchar la radio. En el mes del mundial, nacionalrock.com. Cuéntale una historia a un hombre y te pedirá una canción. ¿Cuánto cuesta este capricho? Donde los deseos se mezclan con antojos y alguien se encarga de cumplirlos. ¿Cuánto cuesta este capricho? Simplemente palabras y temas. ¿Cuánto cuesta este capricho? Con Iván Noble. Martes, de 20 a 22. Nacionalrock.com. Música por músicos. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Es solo un programa de rock. Pero te gusta. Rock Chabón. Muy pronto. En nacionalrock.com. Es la Biblia. Dios. Y es el infierno. El diablo y la muerte se me fueron amigando. Es Nacional Rock. Nacionalrock.com. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay. Y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto Tiempo, Nito Mestre. Bueno, y hoy tenemos un invitado que para mí es muy especial, porque no se suele dar. Él me hacía más preguntas a mí cuando yo era chico, y muchas presupongo, porque estoy hablando de Julio Ricardo. Julio Ricardo, que ustedes lo conocen, por supuesto, comentarista de fútbol, todo lo relacionado por el fútbol. Pero fue maestro mío en el quinto y sexto grado de la escuela primaria, la escuela número 3 de la calle Juan 360, si mal no recuerdo, entre Pedro Goyena y... Valle. Y Valle, ahí habló. ¿Cómo anda Julio? Y decía que... Me preguntaba, porque al ser mi maestro de colegio yo le tenía que responder las cosas que me tenía que preguntar y enseñar. ¿Todo bien? Sí, muy bien, pero me tenés que dejar una pausa un poco para la emoción, porque estoy conversando con vos. Sí. Precisamente con vos, acá y en esta radio, es algo muy significativo para mí. Primero sorpresivo. ¿Por qué? Y después porque jamás mi imaginación me colocó en un plano donde mi queridísimo Nito Mestre, ustedes no saben qué pibe, qué alumno, qué chico bárbaro, que él me iba a hacer un reportaje alguna vez por radio. Bueno, yo tampoco me lo imaginaba, pero ni a palos, te digo, ni soñando, no, en esos años cuando era mi maestro, no. Pero bueno, pero me parece fantástico y mil gracias por venir. No, gracias a vos por acordarte. Yo me acuerdo siempre, y cuando recién hacías una referencia a los Beatles que te habían abierto la cabeza, nunca me olvidaré, y lo he contado en más de una oportunidad, yo era maestro de escuela. Mi verdadera y mi gran vocación es ser maestro de escuela. Ah, ¿sí? Vos ya estabas... Eso es lo que yo nunca te pregunté. Vos, cuando yo te tuve a vos de maestro en quinto y sexto grado, ¿vos ya estabas en el colegio de antes? Sí, sí, ya estaba desde el año 60. Recibí más o menos en 1960, hacía suplencias hasta que me confirmaron en la lindísima escuela de la calle Poitiers 60. Y coincidió que estaba trabajando ya en los medios. Y me iba, digamos que muy bien, tenía mucho trabajo. Entonces me costaba un esfuerzo de tiempo enorme compartir la escuela. Yo no la quería dejar de ninguna manera. Y hacía un noticiero de televisión a la 1:30 de la tarde por Canal 13, hacía radio. Es decir, hacía diarios, trabajaba en todas estas cosas que tienen que ver con el periodismo, pero no quería dejar la escuela. Y para mí, pero esto es muy largo, entre el deporte y la educación hay una relación muy profunda, demasiado profunda, que desafortunadamente la falta de cultura de nuestros dirigentes de todo plano no permiten encontrar la relación real entre el deporte y la educación. Algún día te contaré personalmente lo que es Islandia, por ejemplo, que tiene apenas 340.000 habitantes. Alguien dice que es el país más amable del mundo, que es el que recibe mejor a los inmigrantes, y todo se lo deben al fútbol. ¿Ah, porque sí? El fútbol no es solo gritar el gol, si fue offside o no fue offside. El fútbol es enseñarle a los chicos el juego de equipo, cómo trabajar, cómo potenciar al mejor, cómo ayudar al que no es el mejor, y que el que está enfrente no es un enemigo, no es un adversario, es simplemente un rival, que afortunadamente me da su tiempo para que yo pueda jugar al que tengo que respetar y al que tengo que querer. Pero es una historia más larga. En una de estos paréntesis que tuve que hacer, pide una licencia para ir al Mundial del 66, ah, de sí. 1966. Llego a Londres y me sorprendo porque, más que de Mundial, la gente hablaba de los Beatles, del rock y de los Beatles, que no habían pasado ni pasaron tampoco por mi vida. Me sorprendió tanto que hasta acompañé a alguien a Liverpool para ver el lugar donde habían nacido. Y me acordaba mucho de vos, Nito, tenía un sentido musical extraordinario, pero conmigo en la escuela cantaba La Negra Sosa y Los Chalchaleros, cantaba folclore. Sí, yo no tocaba guitarra todavía, solo cantaba. Pero cantabas. Cantaba, sí. Y cantabas muy bien. Chico, sí. Así que no había reunión donde él no cantaba. Me acordé mucho de vos. Y cuando llegamos acá, se dio la casualidad que daban una película que la fuimos a ver. Mira, la cara tuya, cuando saliste del cine, no hizo falta que me contaras nada. La cara tuya había cambiado tu vida. Y aparte me lo dijiste, esto es extraordinario, esto es maravilloso. Y a partir de ese momento recuerdo que te dije, bueno, ahora toca lo que quieras. Sí, yo me... Hacete cargo de todas las canciones y hacé lo que vos quieras en la escuela, pero te había conmovido realmente. Sí, yo lo que me acuerdo que una de las primeras cosas que te pedí, que obviamente no te tuteaba, claro, se tenía 11 años, dije, me quiero dejar el flequillo y quiero conseguir la botita de los Beatles. O sea, lo de cantar. Y vos me dijiste, sí, pero no hasta acá, hasta casi la nariz, sino un poco menos, para ser un poco más moderado. Y realmente me ayudó muchísimo, porque yo cuando fui al cine a ver esta película con Julio Ricardo, la primera película de los Beatles, me cambió la vida. Yo venía cantando folclore, sí, exclusivamente, y armé la primera bandita de rock así menor, que eran tres tachos, una guitarra eléctrica que tocaba Pígari, creo, y alguien más que tocaba el bajo, que era en realidad otra guitarra con cuerdas graves nada más, y empezamos a ese descubrimiento de lo que iba a ser mi futuro, de alguna manera. Y aparte te estuve siguiendo. Para mí el rock no significaba nada, pero este eras vos. No era cualquier alumno, era Nito Mestre, mi alumno. Y entonces me enteré, por cosas del trabajo de la formación de Sui Generis, y a partir de ahí te seguí a vos. Y no sabes cuánto me alegraba y qué felicidad me daba verte y tener el éxito que tenés afortunadamente hoy. Esto no es una casualidad, tiene que ver con la capacidad espiritual e intelectual de Nito, que ya la incubaba cuando era un niño de 10 o de 11 años. Y bueno, y esto a mí también me ayudó. ¿Vos sabés que me ayudó a sentir el afecto desde otro lugar? Hablando de casualidades, hoy descubrimos que tu cumpleaños es el 13 de enero. Sí. Que fue justo la fecha en la cual Nito perdió a su papá. Claro, dos días antes. La divina providencia lo puso en su camino. Sí. Y para Nito significó algo, como para cualquier chico, pero para Nito en particular, más allá del dolor que significa la pérdida, significó una ausencia muy profunda. Sí. Que se notaba. Sí, claro. Que se notaba, y es probable que ese dolor, que eso que te estaba arruinando espiritualmente, me acercara un poco más a vos. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras le cuento los dedos a Mónica y seguimos con Julio Ricardo. Estamos en Distinto Tiempo. Es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la mente remata, gol de Chile, un sonoro CHI, y bailemos rock and roll. Toda la mente remata, gol de Chile, un sonoro CHI, y bailemos rock and roll. Thank you. como buenos chilenos y dar guía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile, con sonoro CHI. Y bailemos rock and roll, y bailemos rock and roll, y bailemos alegremente rock and roll. Distinto Tiempo, Nito Mestre. Estamos con en el abecedario del rock hoy con la F de fútbol, ¿no? Ajá. Una especie de rock and roll. Sí. Pero yo te quería contar que tu amado Elton John también es fan del fútbol. No solo fan, sino que se compró un club. Se compró el Watford. Sí. Y con la platita que invirtió Elton John en el club salió subcampeón. Ah, era un club como la gente. Era un club que estaba en las, o sea, en las últimas, te diría. El tipo levantó el club y llegó en 1983 a ser subcampeón y al año siguiente llegó a ser finalista de la famosa FA Cup en Inglaterra. Así que ese es un dato. Y el otro dato que te quería contar, que es un dato un poco triste porque el otro fan del fútbol era Bob Marley. Ah, sí.

Just come on, vibration, yeah. Positive. I and I, vibration, yeah. Positive. I am an Irishan, yeah. Irish ice. Positive vibration, yeah. Positive. One more time, one more time, one more time. Rastaman vibration, yeah. Positive. I am I vibration, yeah. Positive. Live if you wanna live. Irishan, yeah. Rastaman vibration, yeah. Positive. If you get down and you pour it every day, we're singing prayers to the devils, I swear. Why not help one another on the way? Makes it much easier. Hey, we just could not live in a negative world. Make way for the positive day, which is today. It's a new day. Are you picking up now? Picking up? Are you picking up now? Oh, Jalla, protect us. Yeah! Jalla, protect us. One more time I go around. Jalla, protect us. Rastaman vibration, yeah. I and I vibration, yeah. I am an Irishan, yeah. Irish ice. Positive vibration, yeah. Positive. I tell you what, hey. No more devils, I swear. Why the hell one another on the way? Make it much easier. A little bit easier. No, we just could not live in a negative world. You know what I mean? Make way for the positive day. Cause it's a new day, new time, and it's a new feeling. Say it's a new sign. Oh, what a new day. Picking up. Are you picking up now? Picking up. Protect us. How sweet it is to know what we're trying to do. 66. Ratín le bardió el banderín a los ingleses. Le mojó la oreja a World Cup Willy, el león futbolista que tenían de mascota. Y se tomó más cervezas que Kate Richards en una apuesta en el pub de Greats. Inglés, decime qué se siente. Nacionalrock.com. Sí, vos, querido, vamos arriba, sí, respira hondo y a meterle con ganas, porque cada mañana te ofrece un nuevo comienzo. En cada mañana la vida te sonríe, a meterle. Es a media mañana, maestro. No, digo que el programa sale a media mañana. Falso gurú. Para enfrentar la mañana cuando el día ya te dicta cómo viene la cosa. Contenidos algo pérfidos, entrevistas inusuales, canciones escogidas y un gurú. Un falso gurú. Lunes a viernes de 10 a 12 con Luciano Zampa por nacionalrock.com. Cuando te desorientas por la luz y el ruido de la ciudad. Nacionalrock.com. Tu lugar, tu tierra soleada, tu música. Los viernes de 22 a 24 por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son 2 horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Y como bien decías, y siempre yo lo repito, y más justamente hoy me toca estar con mi maestro de colegio, que yo digo que hay años que son básicos para cualquier chico, que son los años cuando los padres le empiezan a... Recién estábamos hablando con otra gente que los chicos cuando empiezan, qué importante que es, son los padres y el colegio para cumplir esa función fundamental, que es empezar a criar a alguien, a un ser humano como la gente, y con cierta ética y con ciertos valores. Y lo importante que es que lo apoyen y le den la libertad, como en este caso me sucedió a mí, tanto en mi casa, cuando mis padres me dijeron, bueno, toca música, haz lo que quieras, y iba al colegio y me encontraba con vos, que también me decías, bueno, toca música, querés cantar, seguí cantando, y no había un no adelante. Y eso me abrió y me fortaleció muchísimo, porque me ayudó, me hizo ser fuerte esos periodos de tiempo. Entonces, yo creo que a vos la parte de educación también te importó. Vos me decías que era muy importante para vos ser maestro de colegio, más incluso en ciertos momentos que ser comentarista de fútbol. Por eso mismo, porque ves lo que se viene, podés dar una enorme ayuda a esos chicos que están empezando a crecer. Es fantástico lo que el mundo de la educación física, el mundo del deporte, para mí el deporte es el instrumento pedagógico más importante, no exagero, más importante que tiene la educación. Es formar a un chico dentro de un grupo, hacerlo participar con otros. Por eso me enoja mucho, y ha sido mi crítica durante toda mi vida, y reconozco mi fracaso, porque cada vez me han llevado menos el apunte. Sí. Hay que ocuparse de los chicos de divisiones inferiores, no solamente los chicos que vienen del interior con toda su carga de pobreza, los chicos de acá, que aprendan no de las malas situaciones que les entrega la televisión, no en la cosa payasesca, sino en el juego, en el desplazamiento, en la belleza que tiene el movimiento, y aparte en lo que significa chocar con el otro, jugar con el otro, enfrentarse con el otro y ser amigo de 11 o de 15. Por eso estamos viviendo un momento muy difícil y estoy más enojado que antes. Ustedes se habrán enterado de estos, sí, de denuncias gravísimas que hubo en varios clubes, sí, de abuso, sí, sobre los chicos, porque los dirigentes de fútbol no se ocupan de estos temas. Es más, quiero decirte que la selección argentina de fútbol no hubo un psicólogo. A esta altura del siglo, el mundo entero apela a la psicología y a las terapias que tratan de los problemas del alma. El fútbol argentino no. Y tampoco lo tiene con los chicos. Los chicos nuestros en los clubes de fútbol, que en la Argentina tienen una función social que cumplir. No es como en otras partes del mundo, donde aparece un marroquí o un ruso o un árabe, pone plata y compra el club. Acá los clubes son de los socios. Claro. Y practican 30 actividades, donde van chicos que económicamente no lo podrían hacer en ningún otro lado. Sin embargo, no tienen la contención, la preocupación, la búsqueda, el nivel educativo que le tenían que andar tirando todos los días para que aprovechen de eso. ¿Para qué? Para ser un chico mejor. Claro. Y para ser un chico más feliz. ¿Cómo viste ahora el mundial este? ¿Cómo lo sentiste, este mundial tan extraño que nos tocó vivir? No. Por el lado futbolístico, por el lado de la Argentina también, de cómo nos fue y toda esta confusión con el director técnico y Messi, y quién la maneja y quién tiene razón, y si jugamos bien, jugamos mal. No fue como nos debería ir. La selección argentina ha tenido tres directores técnicos en los últimos 3 años. ¿Cuál director técnico te gustó de todos los que tuvimos desde Marcelo siempre? Bielsa. Marcelo Bielsa. Que no fue el que tuvo más éxito, al contrario. Sí. Fue la primera vez que la Argentina fue que el Mundial fue el del 2002, que fue en Seúl. Ahí nos volvimos prácticamente en la eliminatoria. Sin embargo, había hecho un equipo extraordinario, un cuerpo magnífico. Había logrado toda una gira previa, estuvo 2 o 3 años, que fue de un éxito como no había tenido nunca un equipo en su preparación. Luego, bueno, el fútbol es para el homo ludens, ¿no? Es algo lúdico. Y tiene estas cosas, ganas o perdés, un día jugas mal o jugas bien. Pero este equipo era previsible que le ocurriera esto. Este técnico apenas dirigió 14 o 15 partidos en un año. Nunca formó el mismo equipo. Y el fútbol, como todos los juegos, es un juego de equipo fundamentalmente. Nunca lo formó. Un jugador que llegó sin haber jugado nunca. Dos. El arquero Armani y Pérez, el jugador de River, que llegaron sin haber jugado nunca, por distintas razones. Armani por su capacidad y Pérez porque se lesionó Lanzini. Y entonces entraron a jugar, no habían jugado nunca, no en este equipo, en la selección argentina. Y la selección jugó muy mal, teniendo muy buenos jugadores de fútbol, son de los más cotizados del mundo. Todos, absolutamente todos, juegan en Europa y tenemos, sigo sosteniendo, el mejor jugador del mundo, que es Messi. Te sigue gustando, ¿opinas? Sí, sí. Fracasó la estructura. En el fútbol no solamente lo hace uno. Maradona no jugaba solo, Pelé no jugaba solo. ¿Te gustaba Maradona? Sí, para mí es el más grande de todos los tiempos. De todo, más que Pelé y más que Messi. Sí, sí, sí. Maradona, cuando jugamos, porque esto es un juego, no se pueden comparar porque son distintos tiempos, distintas maneras de vivir, diferentes maneras de jugar. Pero Diego, hablo de Maradona, jugaba otra cosa. Era de otro planeta, no admite comparación. Ahora, en el aquí y ahora, el mejor jugador es Messi. A pesar de que ha jugado mal, dentro de un equipo que jugó pésimo, que no se encontró nunca y que mereció quedarse afuera del campeonato mundial de esta manera. Más allá de los dimes y diretes, si el director técnico, si conversaba con uno, conversaba con el otro, no. Esto empezó tan mal, mi querido Nito, que en la gira previa tenían una entrevista con el Papa. Sí, sí, claro. Lo dejaron plantado al Papa. No fueron. Es el Santo Padre, aunque yo no sea católico, le tengo un enorme respeto. Representa el sentimiento de millones de seres humanos. Para conseguir una entrevista con él es algo muy difícil. Se trabajó mucho tiempo diplomáticamente y no fueron. Y por si fuera poco, inventaron sobre la marcha un partido en Jerusalén, en un momento en que palestinos y judíos están peleados como nunca. Hay una bomba que está a punto de explotar, que ojalá no explote en el mundo entero. Y una de las grandes disputas es Jerusalén. Cuando el mundo le regaló esto a los judíos y le quitó a los palestinos, quedaron en que Jerusalén quedaba compartida. Una parte era de los palestinos y otra parte era de los judíos. Las embajadas se colocaron todos en la ciudad más importante que tiene Israel. Sin embargo, Estados Unidos está sacando la embajada de la ciudad más importante para llevarla a Jerusalén. Y esto me parece que fue una interferencia que tuvo algún tono político para hacerle un guiño simpático, una sonrisa a los norteamericanos que están abandonando Tel Aviv para jugar, para hacer su embajada en Jerusalén, lo que ha promovido una pelea terrible. Y Argentina, esta selección iba a jugar en Jerusalén. Están todos amenazados de muerte de una manera muy brutal. Estaban en Barcelona entrenando y aparecieron un grupo de fundamentalistas, no, un grupo de piqueteros, por llamarlo de alguna manera, insultando y amenazando de muerte a los jugadores de Argentina, que por supuesto no jugaron el partido. Era una cosa elemental de seguridad, y lo que fue perjudicial, porque Argentina necesitaba ese partido previo para probar dos o tres jugadores. Bueno, estamos con Julio Ricardo y en Distinto Tiempo, y ya volvemos. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, vamos a escuchar un poco de música. Un famoso arquero. Nuestra cópola hoy está ocupada, trabajando doble trabajo. No, un famoso arquero rockero, Germán Burgos. Ah, Germán Burgos, claro, que canta rock, exacto. Canta rock. Ha quedado medio solo su pastor. Distinto tiempo. Tiempo, Nito Mestre. Y después Freddie Mercury. ¿Cómo no te voy a hablar de Freddie Mercury? Yo estaba entre Freddie Mercury y Maradona en el escenario de Vélez en 1981. Creo que fue el 8 de marzo de 1981, si no me equivoco. Y yo le enseñé a Maradona a decirle a Freddie la famosa frase. Dice, gracias Freddie por venir, me has hecho muy feliz. Y ahora otro muerde el polvo. Another one bites the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock. 93-7. En el círculo central contra Venado, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Arunga, y va Maradona, ahí va Maradona para Camisa, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. En Nacional Rock suenan muchas canciones. Todas nos dejan algo. Historias, emociones, sonidos nuevos. Pero algunas especiales merecen volver a ser oídas. Escucha lo que los músicos de la radio eligieron como su canción de la semana. La tierra que te da la vida. ¿Cómo les va? Diego Frenkel aquí, en el medio de la calle y el mundanal ruido. Les manda un saludo para presentar un tema tremendamente urbano de los orígenes del rock argentino, como Jugo de Tomate Frío por Manal. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Escucha la selección semanal con todos los músicos los domingos a las 23 en Playlist con Bobby Flores. Y si te tentó seguir con Diego Frenkel, encontralo en Resplandor los martes de 22 a medianoche. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. En la noche de cada martes hay un enigma que ilumina. Lo han llamado Fuego Fatuo, Luz Mala, cuerpos orgánicos que sirven de guía, auroras boreales, estrellas que son brújulas. Sí, sí, todo eso queda cierto. Resplandor. Diego Frenkel, Resplandor, una luz que quema y cura. Martes, 22 horas. Música por músicos. Nacionalrock.com. El sueño más despierto que nunca. También en la web. Nacionalrock.com. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Nito Mestre. Hay varios jugadores futbolistas que están mezclados en el rock. De hecho, vos sabés que varios de la selección checoslovaca de este mundial son músicos. Creo que por eso nos metieron tantos goles, porque deben tener mejor gusto musical. Pero vos mencionaste el mundial de Londres, el 66. ¿Te acordás de Butcher? ¿De Terry Butcher? No. Ese era un jugador inglés que estuvo en el 82, en el 86, en el 90, que hace heavy metal también. Uh-huh. Por eso. ¿Vos te acordás? Sí, seguramente, de Lionel Richard. Sí. Bueno, quiero decirte que Messi no se llama Leonel, como le dice el mundo. Messi se llama Leo. Sí. Porque su papá era fanático de este cantante. Ah, mira vos. Ah, lo vamos a escuchar entonces. Sí, también. Le vamos a poner esta. Esa no sabía. Esta noche. Y vos fuiste al Mundial, al Mundial 66. ¿Qué diferencia, bueno, sacándolo de la tecnología y todo, sino la diferencia que hay con respecto a la ética, al juego limpio, a llevarse bien entre los equipos? ¿Me entendés? Hay entre ese Mundial y ahora. ¿Se fue degradando todo? No me sirve específicamente el Mundial para darte la respuesta, pero sí el tiempo. Aunque en esto hay muchos que no van a estar de acuerdo conmigo, antes el fútbol se jugaba mucho más violentamente. ¿Sí? Era más malintencionado. Ah, mira, yo pensaba que era lo contrario. No. Eran los marcadores centrales tenían, no voy a hacer nombre porque no tiene sentido. Ay, me encantaría que haga nombre. Los marcadores centrales le pegaban a todos. Ah, ¿sí? La fractura era lo más común. Ah, mira. Los árbitros eran mucho más permisivos. El fútbol de antes era muchísimo más violento. Los partidos entre uruguayos y argentinos eran terribles. Terribles. Casi nunca terminaban. Lo que ocurre... Casi nunca terminaban bien o no terminaban porque se fracturaban. Porque terminaba el árbitro, ya no puede seguir más. Ah. Acá se jugó un campeonato sudamericano que enfrentó a brasileros y a... uruguayos. Era la venganza, según los uruguayos, del Mundial del 50, que no terminó el partido, que se pegaron, pero se pegaron hasta los utileros entraban con sus elementos donde guardan sus cosas de trabajo para pegar. ¿No? Le pegaron a Montero Castillo. Bueno, era terrible. El fútbol de antes era mucho más violento. Hoy se siente más el golpe porque están mucho más preparados físicamente. Hoy es un fútbol muy táctico y muy fuerte. Están muy preparados. Los jugadores tienen un entrenamiento infinitamente superior a aquel entrenamiento. Están mucho más fuertes, son mucho más potentes, de modo que un enfrentamiento, un choque, de juego nomás, sí. De juego, no estoy hablando de mala intención, de juego deja seguramente alguna secuela. No estoy hablando de un fútbol perfecto, aquel era tremendamente violento, el de hoy sigue siendo muy, pero es más violento afuera que adentro. Pero vos sabés que somos el único país del mundo que tenemos una cocarda para colocarnos. Somos el único país del mundo donde los visitantes no pueden ir a la cancha, a la cancha del adversario, porque las peleas son brutales, no adentro, sino afuera. Y vos me habías contado hace un tiempo una escena rarísima que reciben ustedes los comentaristas. Cuando estás comentando, te agachás y si uno de los equipos se está perdiendo, la culpa es del comentarista y les dicen de todo, ¿es así? Sí. ¿Cómo es la vida dentro de la cancha del comentarista? Es una profesión peligrosa. ¿Ah, sí? Aunque te parezca mentira. Mucho más peligrosa cuando pierde el equipo local. ¿Ah, sí? Cuando pierde el equipo local es mucho más peligrosa porque la culpa siempre la tiene... No alguien en particular, todos. Se pasan todo el tiempo hablando mal del equipo, se pasan todo el tiempo criticándonos, no nos ayudan nunca. Cuando pierde el equipo local es realmente un panorama grave. Esto es fundamentalmente para los periodistas que hacen televisión, que hacen medios de comunicación audiovisual, que son los más conocidos, ¿no? Uh-huh. Hay otro montón de enormes, de grandes periodistas que escriben y entonces no tienen su rostro conocido, claro. que esto pasa un poco desapercibido, pero también los ubican, porque ubican el lugar donde están los periodistas y los hacen con el dedo, y te muestro el dedo índice, que sí, es terrible, sí, sí, marcando ustedes. Ustedes son los culpables de cómo nos va a nosotros. Los árbitros siempre nos perjudican. ¿Sabes qué? He hecho un desafío y lo he hecho por internet con la ayuda de mi hijo. Quiero encontrar una persona. Una, director técnico, jugador, dirigente, que diga: su equipo ha ganado. Ha ganado 3-0. Pero hubo 3 errores del árbitro que lo favorecieron, y esos 3 errores del árbitro provocaron los 3 goles que le dieron la victoria. No conozco uno que haya salido y dijo: sí, ganamos, pero los errores del árbitro, que fueron groseros, realmente nos beneficiaron. En cambio, te digo que el 80% de los que pierden, siempre la culpa la tiene el otro. Fundamentalmente el árbitro, la asociación, que tiene todo organizado como para perjudicarlos, el juez de línea, que es amigo de alguien de otro, casi todos, no, pues 100% no puede ser, el 80% de los que pierden, no pierden ellos. Le robaron el partido, le echan la culpa a un tercero. En cambio, no conozco uno. Mirá que te estoy dando 60 años de fútbol, ¿eh? No conozco uno cuyo equipo haya ganado y que haya dicho: oh, los errores del árbitro, esos 3 errores que nos permitieron hacer 3 goles, por eso ganamos el partido. ¿Estás hablando del fútbol argentino o del fútbol del mundo? Del fútbol argentino. En general, mucho más acentuado. Porque hay un caso de un partido de Dinamarca con Irán, que ahora te voy a pasar el video, que te va a sorprender, ¿eh? Sí, sí, no, ocurre muchas veces, y en general, el juego auspicia esto de sacarse la culpa: no perdí porque el otro es mejor, sino porque me perjudicaron. Pero en la Argentina tenemos el récord mundial. Vamos a seguir en un cachitín más, vamos a escuchar un poco de música. Estamos en Distinto Tiempo con Julio Ricardo. Song all night long, all night, oh, all night. Distinto Tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock 93.7. The sun is shining over the rainbow. I'll be holding you all night long. The sun is shining over the rainbow. So come on, on. It is shining, it is shining. Therefore it's blinding, it is blinding. Haven't I told you before? It is shining, it is shining. Therefore it's blinding, it is blinding. Try to write it down when you're being forlorn. Sing it to your favorite old microphone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Try to write it down when you're being forlorn. Sing it to your favorite old microphone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Great place, no sign of romance. I'm gonna let you down, gonna let you down. No regret is seen. I don't know where you've been. Shining over the rainbow. So come on, oh. Nito Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre, por Nacional Rock 93.3. Durante el mes del Mundial, cualquier excusa es buena para no ir a trabajar. En el mes del Mundial, nacionalrock.com. Caiga la noche tropical o durante una noche de invierno, en cualquier latitud, es hora de un nuevo tiempo y es momento de un hombre nuevo. Justo cuando la luna de los miércoles comienza a hacer su trabajo, Antonio Viravent te acompaña con ideas, canciones escogidas por él y sobre todo con las sensaciones de un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Miércoles de 20 a 22 con Antonio Viravent. Música por músicos. Nacional Rock. Muy pronto, Rock Chabón. De 2 a 4 de la mañana, a la hora que volvés a casa. Nacionalrock.com. Un chico ve a una chica. No puede definirla. Por momentos le parece tan Lelouch. Tu beso en el vidrio dejó marcado el cruz. Y en otros, tan Bertolucci. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Hubo un tiempo que fue hermoso. hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo, Nito Mestre. Y decime, ¿quién pensás que va a ganar este mundial? Los que yo pensaba que lo iban a ganar ya se quedaron afuera. Fundamentalmente uno. ¿Quién? Yo apostaba por Alemania como candidato. Bueno, se ha quedado afuera. De los que están, me parece que Brasil, no sé si es las ganas que tengo que sea de Brasil. Ah, ¿tenés ganas que gane? Sí, tiene el mejor equipo. Y si Neymar llega a jugar lo que está jugando, difícilmente pueda perder. Es un gran equipo de fútbol y tiene muchas posibilidades. Pero yo te quería preguntar si habías ido al Adiós Sui Generis. ¿A dónde? Al Adiós Sui Generis. No fuiste. ¿Y qué sentiste cuando Nito se convirtió tantos años después de haber dejado el colegio en ese emblema del rock nacional? Me pareció casi, te diría, de entrada que era natural. Era demasiado capaz. ¿No te sorprendió llegar a...? Sí, me sorprendió verlo en esos primerísimos lugares. Pero me resulta muy difícil diferenciar. Si me sorprendió, me puso feliz. ¿No? Porque se mezclan las dos cosas. Pero me pasaron las dos cosas. Me sorprendió, claro, verlo en un primerísimo plano, pero me hizo muy feliz. Me hizo muy feliz que hubiese encontrado su camino de esa manera y que tan temprano hubiese encontrado el éxito y los millones de tipos que lo siguieron y de chicos y de generaciones que lo siguieron por el mundo entero. Así que me pasaron las dos cosas. Porque obviamente habrás sentido que tu granito de arena había florecido, ¿no? Tu semillita había florecido, habías hecho lo... Esto me lo hace pensar por primera vez, pero lo debo haber pensado inconscientemente. No, pero me parecía él como personaje, yo lo quería mucho y lo respetaba una barbaridad. Y cuando lo vi llegar a esos primerísimos planos, nunca imaginé que iba a tener la fortuna de ver a mi alumno en esos colocados, y sigue colocado, colocado sí, en estos planos de excepción en la actividad a la que se dedicó. Esta cosa formal y cortés que le inculcaste, obviamente, es una cosa que hoy en día yo como compañera de él, o sea, me llena de orgullo que la gente hable de él como buena persona, como persona leal, como buen amigo, la verdad. Así era de chico. No recuerdo, y si no lo recuerdo, porque en esos casos tengo buena memoria, es porque no pasó que haya tenido diferencias con compañeros, que haya tenido peleas, cosas habituales. Entre los chicos, no. Recuerdo eso, sino al contrario. Siempre la imagen es la de sentado con el guardapolvo blanco, sonriendo, esperando salir al recreo. Vos no te vas a acordar, pero lo había convencido a un grupo de gente que evitáramos la campana. Ah, sí, que no fuese me acuerdo. Una cosa natural, que pusiéramos música. Ah. Y entonces cuando terminaban los 45 minutos o los 40 minutos de clase, en el patio se inundaba de música. Ah, claro. Yo no tengo mucho el recuerdo de la campana típica de colegio, quizá por eso. Sí. Bueno, sí. Yo lo que sí me acuerdo es que cuando, como profesor o maestro atípico, dos recuerdos. Uno que de repente dices, voy a cerrar las puertas. Y algunos de los compañeros que eran más futboleros que yo, porque yo no soy tan futbolero, te pedían que vos le expliques algunas jugadas, algunas cosas que habías visto por ahí del partido que habías terminado de comentar el domingo pasado. Sí. Entonces vos decías, 2-3 minutitos así que no se entere la directora y después seguimos con la clase. De hecho me acuerdo, y otra de las cosas que me quedó muy muy buen recuerdo, que nos llevaste a ver cómo se fabricaban, a la fábrica de una conocidísima gaseosa, así no me la cobran, no me cobran la publicidad, no. Nos llevaste a la fábrica de Coca-Cola y a la fábrica de Bagley, a ver cómo se hacían galletitas, etcétera, etcétera, fuera del horario de colegio. Entonces yo decía, fantástico, porque en esos años creo que se alquilaba el micro o algo así, y vos se habías encabezado esa moción de ir a ver cómo se fabricaba la Coca-Cola, cómo se embotellaba y todo eso. Entonces fuimos a esas dos fábricas y me quedó como una cosa extrañísima, porque yo le preguntaba después cuando entré a la secundaria, no, claro, porque nosotros íbamos a la fábrica de tal o cual cosa, y nadie me decía, no, a mí no me llevaron nunca en la primaria a ver nada. Entonces eran cosas muy distintas, digamos, de lo usual. Sí, más allá de lo de la música. Tenía que... un compañero, un maestro más joven, Guillermo Bosowski, que está viviendo en España hace 40 años, un genio de la psicología, con el que compartíamos estos criterios. Ah, claro. Y entonces lo hacíamos juntos. Ahora, no sé si hice bien o mal de llevarte a ver cómo se hace Coca-Cola. No, pero era el hecho en sí, ¿no? De salir de ese ámbito que era, claro, yo ni iba al centro al cine, nada, pero ir a una fábrica a ver cómo se hacían las cosas me pareció totalmente extraño para sí, mí. Sí, sí, y desde ese punto de vista me acuerdo de muchos sábados que usábamos para estar con los chicos. Y la intención era que vieran que hay otro mundo. Claro. Y que hay un mundo de gente que trabaja. Que esto no es nada regalado. Exacto. Teníamos un catálogo de situaciones que puntualizar, desde el trabajo de los otros, desde la fuerza del capital, desde la capacidad tecnológica. Nosotros pertenecíamos al mundo analógico. Claro. Todavía no había nativos digitales. No, claro. Entonces era una cosa, un mundo distinto. Sí, pero no nos habíamos comprometido a llevar a los chicos a otros lugares para que vieran que el mundo no era solo la casa, el barrio y el colegio. ¿Cuándo dejaste de enseñar? ¿Dejaste en algún momento ya tu trabajo de comentarista de fútbol y de todo acaparó todo? Presupongo. Sí, ya tenía demasiadas horas trabajando en un par de canales. ¿Viviste afuera del país también en algún momento o no? ¿Cómo? ¿Viviste afuera del país? No. Pero sí le agradezco tanto a mi trabajo. Porque viajaste por todos lados. Me ha hecho viajar por el mundo entero. Y por las características, por ejemplo, de los campeonatos que eran largos. Pero una experiencia más rara de mi vida fue haber estado en Arabia Saudita. Y me tocó estar 40 días viviendo en Riad. Uh-huh. Estar 40 días y trabajando te permite, te exige ser amigo de árabes. Claro. ¿No? Ahí cuando bajás en el aeropuerto ya te das cuenta que es otro mundo. Que estás en otra historia totalmente distinta. Desde la forma como se viste la gente, desde que no hay mujeres en las calles, uh-huh, porque no las hay. Hasta formas de pensar. Y entonces con periodistas, con camarógrafos, con gente del medio, con algunos nos hicimos muy amigos, hasta compartimos alguna cena en su casa, y los empecé a entender una manera que todavía se mantiene, una manera absolutamente distinta de vivir y de entender las cosas. Hoy, recién hoy se está empezando a permitir que las mujeres manejen. Te estoy hablando de hace 20 o 30 años de esta historia y ni se le ocurría a nadie que una mujer iba a salir manejando. Una mujer iba por la calle totalmente tapada. Era como una lámpara. Sí, sí. ¿Eh? Con una cobertura. Me imagino que no iban a ver fútbol. ¿Cómo? Que no iban a ver fútbol. Nunca una mujer, nunca. Y creo que todavía sigue. Nunca entró una mujer a la cancha de fútbol, una cancha hermosa que tienen en la mitad del desierto, y cuando estuve se jugaba En aquel tiempo se llamaba la Copa Rey Fahad, jugaban los cinco campeones de los cinco continentes. Era muy importante para ellos, para mostrarse al mundo. Pensar en una gota de alcohol, pensar solamente ya era una condena a muerte. No había ninguna posibilidad. La prostitución estaba condenada a muerte. Todavía hoy sigue estándolo. Hay juicios en la plaza central. Y recién a hoy están permitiendo, y parece que hay un par de mujeres que le han dado el registro y que pueden salir a manejar. Es el mundo más diferente que he conocido en mi vida. Estamos en Distinto Tiempo con Julio Ricardo y ya escuchamos un par de cancioncillas y volvemos. Sí, hay varios músicos que son fanas de la Argentina por el fútbol, entre ellos Rod Stewart. Central Park, one of them walkers on her hair. She was hot, young, beautiful, and I said to myself, she's destined to be mine. I see her every day in a rush hour subway through the grocery store. She don't notice me. She drove by in a black Corvette. I said, hey, baby, I could have died. She looked straight through me. But I know she's destined to be mine. Every night I stand around her door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stores with the guard outside and the limousines and the Rolls Royces coming and going. My friends all say she's way out of my class, but I know if she'd just get to know me, I could give her something all those rich guys ain't got. Crazy about her. Música por músicos, por Nacional Rock 93.7. Distinto tiempo. Nito Mestre. Liga ataca Goicochea. La Argentina será finalista. Allí va Serena. ¡Serena! ¡Finalista de la Copa del Mundo! ¡Brujería! Nacionalrock.com. ¡Dice brujería! ¡Argentina llega a la final! ¡Ha dejado afuera a Italia! Allí se abraza Bilardo y Pállame. Es que Pállame en toda su historia nunca ha perdido por penales. La historia de una hazaña de un equipo que ha buscado desde lo más profundo de su ser llegar a esta instancia. La Argentina es finalista de la Copa del Mundo. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Una clase singular de nube. Cambia siempre de forma. Hace dibujos imposibles por momentos muy reales. Se evaporan, condensan, generan precipitaciones, dan vida. También mutan de contenido. Es la Nube 100. Música, tecnología a escala humana. Y la realidad en modo desplazamiento. Nube 100 con Rafael Vini. Lunes a viernes desde la medianoche. Nube 100. Nacionalrock.com. Búscanos en nacionalrock.com. Música sin subtítulos. Distinto tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock 93.7. Bueno, yo estuve haciendo algunas investigaciones acerca de qué músicos de rock eran fanáticos del fútbol, y Rod Stewart, que en 1978, te acordarás del Mundial de 1978, vino a la Argentina a hinchar por Escocia, ese equipo escocés que tuvo la dicha de ganarle a Holanda, que después llegó hasta las semifinales, que fue para los escoceses un momento inolvidable. Pero en ese viaje que hizo Rod Stewart a la Argentina, salió a comer y entraron ladrones en el restaurante. ¿Te acordás, sí, de esa anécdota? Lo asaltaron, y casualmente la persona que lo cuidaba era mi manager. Que lo primero que hizo instintivamente, dice, lo tiró al piso. Era mi manager, porque sabía inglés, entonces estaba de intérprete. Lo tiró al piso y lo cubrió con el cuerpo y se lo agradeció toda la vida. En realidad entraron en un restaurante del centro bastante conocido, y el otro dijo, me salvaste la vida. Y bueno, Peter se puso, te imaginas cómo se puso de contento, que siempre lo reconociese. No, ya pues, le habrá gustado menos el fútbol argentino. No sé, la hinchada no. De fútbol, yo que me dedico al fútbol desde 1992 y he recorrido el mundo, pocas veces he visto un espectáculo tan impresionante como un Boca-River en la Bombonera. Es como ver las cataratas de Iguazú, el Perito Moreno y Boca-River, y creo que todo el mundo debería, todo fana de fútbol debería haber tenido la posibilidad de ver eso. Algún día se volverán a abrir las canchas para el visitante. Sí, espero que pronto, pero y está, hay estadísticas que marcan que algunos señalan que no se puede morir uno sin haber ido a ver un Boca River, fundamentalmente en la cancha de Boca, por las características especiales que tiene la cancha de Boca, que es muy, se mueve, que es muy cerrada, ¿no? Y entonces se mueve, es una cancha incompleta. Cuando la soñaron en la década del 30 era el doble, pero los vecinos no le vendieron los terrenos, que todavía hoy se los quieren comprar, porque algún dirigente llega y sueña con hacer la cancha aquella con la que se ilusionaron los que fundaron la cancha, lo que en definitiva quedó como la Bombonera. Ya es algo que tiene no es Boca, no es la cancha de Boca, no es la cancha del Club Atlético Boca Juniors, es la Bombonera. Vos viste, comparando, no hay que perderse un Boca River en la Bombonera. ¿En algún otro país algo que se asemeje? ¿Algún duelo de equipos que tenga una hinchada tan fervorosa como lo tienen? No, pero lo que le quita un poco de valor, y la comparación pierde un poco de sentido, es que el hincha de fútbol en otros lugares del mundo, todos los grandes clásicos, yo he visto Real Madrid y Barcelona, que es algo realmente impresionante, he visto Milan-Inter, que es algo impresionante, pero no hay disputa entre los hinchas. Y vos ves que llegan, juega el Atlético de Madrid y el Real Madrid, es el Boca River de la capital española. Sin embargo, llegan los hinchas en los mismos micros, en el mismo subterráneo, se sientan juntos, se van, no hay nunca, se sientan uno al lado del otro, no hay, esto es algo impensable, imposible, pensar que en la Argentina van a jugar dos equipos y se van a sentar dos hinchas de los equipos que están jugando, que sean de distinto color. Me hace acordar una anécdota. Eso es imposible. Que me pasó en la cancha de Boca, en la Bombonera. Me invitaron a ver un Boca-River. Pero fui del lado de Boca, yo soy de River. Y fui arriba de todo, pero a la popu, no fui a tribuna. Y cuando salgo, algunos de hinchas de Boca me preguntaron, ¿vos qué haces acá? Nada. Me invitaron acá, me quedo acá. Bueno, no se te ocurra gritar un gol de River si te hace un gol de River acá. No, no, está bien. Y mete un gol Boca. Y yo lo grito, porque dije, ¡gol! Y dice, gritaste un gol de Boca. Le digo, fue un golazo. Lo que pasa es que le digo, a mí me gusta ver el fútbol, no soy fanático de... Entonces se quedaron sorprendidos de que... Porque en realidad lo veo como espectáculo. Claro. No me parece que tenés que matar al rival o al hincha del otro equipo porque te ganó. Me parece una cosa de cavernícola directamente. Pero... Es francamente cavernícola. Y acá se auspicia ese enfrentamiento. Tuviste una suerte bárbara, quiero decir, de encontrarte con gente como la gente. Sí, sí. En aquella oportunidad que no es habitual en la cancha de fútbol. Así es. Bueno, Julio, estamos ya terminando esta charla. Te agradecemos un montón que nos hayas venido a visitar. Siempre un recuerdo y una buena excusa esta charla para compartir con vos y volverme a acordar un poquito al colegio. Aunque siempre me acuerdo, porque anda dando vuelta la foto mía de esa típica de álbum que nos sacamos, que la vamos a postear junto con la de hoy. Así que un gratísimo recuerdo y agradecido siempre, eso ya lo sabes, las veces que nos encontramos en lo de Badía, que lo tenemos en el recuerdo que hizo posible esa gestión de que nos volvamos a encontrar, así que bueno, pero ahora es más usual, porque antes nos llamaban de vez en cuando y ahora cualquier excusa o que yo nos crucemos en un bar y nos pongamos a charlar un ratito. Sí, y no, nos debemos un encuentro largo en un bar para charlar. Dale, dale. No sé, no puedo decir que la pasé bien, porque me ganó la emoción, me ganó la sensación cariñosa de estar todo esto. Espero haberte contestado más o menos bien, pero con lo único que te contesté fue con el corazón, que es lo que me junta siempre. Y ahora con tu compañera, a la que asocio al mismo sentimiento. Bueno, muchas gracias, Julio. Chao. Gracias. Chao, chao. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I come through. I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friend.

Y fue, creo que creó la Asociación de Cronistas de Fútbol o de Deportes aquí en la Argentina. Así que bueno, fue muy, muy lindo este programa y nos veremos la semana que viene con un nuevo programa Distinto Tiempo, siempre los viernes. Sí, creo que la semana que viene viene un músico rosarino que se llama Ike Parodi. Ah, bueno. Que lo escuchamos en el concierto de Porchetto, espectacular. Bien, bien, vamos a escucharlo pues la semana que viene. Chau, chau. Chau, que suenen con los angelitos. Distinto Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche. Nito Mestre por Nacional Rock.